Escuchan el espacio radial del Festival de Arte Sonoro Tsunami. Hoy transmitiremos el registro del concierto para campanas realizado simultáneamente en cuatro iglesias del centro histórico de la ciudad de Santiago, durante el mes de septiembre recién pasado. Este proyecto estuvo a cargo del paisajista sonoro e ingeniero Luis Barry, y del músico, compositor e improvisador Nicolás Carrasco. Durante el concierto participaron 20 músicos con cerca de 40 campanas quienes interpretaron una partitura experimental específicamente para esas iglesias. Para mayor información sobre el festival, su programación e invitados, revisa www.tsunami.cl. Thank you. Escucharon la transmisión radial del Festival de Arte Sonoro Tsunami. En esta oportunidad, oímos el registro del concierto para campanas realizado en la ciudad de Santiago, durante el mes de septiembre pasado. Proyecto a cargo de Luis Barri y Nicolás Carrasco. Mañana los esperamos a la misma hora para una nueva transmisión. Buenas noches.